12 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con una sección habitual los viernes. Hablamos de seguridad vial gracias a Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros, que nos acompaña y nos ofrece toda la información al respecto. Además, como solemos decir, viene perfecto justo antes de cada fin de semana para el recordatorio sobre la concienciación que tenemos que tener en carretera, por supuesto. Toda precaución es poca. Y hoy en concreto para hablarles de algo que a medida que se vaya cerrando el año seguramente vamos a poner todavía más atención y va a ir generando dudas. Hoy queremos despejarlas todas. La entrada en vigor, el uso de la baliza V16 conectada desde el 1 de enero de este próximo año va a ser obligatoria y por tanto de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos junto a Pedro Fernández, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con hoy este tema, y antes de entrar en ello le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden plantear las preguntas que deseen. Pedimos sobre todo sobre el tema que estamos abordando, pero bueno, pues podría ser también posible sobre alguna otra cuestión que quieran plantear en el ámbito de la seguridad vial, la conducción, y bueno, pues todo ello a través de los teléfonos de la radio o vía WhatsApp, como saben. Lo dicho, Pedro, vamos a quedarnos con este tema, con una serie de preguntas para intentar despejar las principales dudas, porque es cierto que ya nos hemos ocupado de esta cuestión en semanas anteriores, pero es verdad que sigue generándose una serie de interrogantes al respecto, que son las que nos van a centrar en el día de hoy, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Como ya hemos hablado en nuestro programa en semanas anteriores, con respecto a la V16 y la obligatoriedad que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2026, pero sí es cierto que a la población se le están generando una serie de dudas, una serie de cuestiones, y tal cual se va acercando la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de este dispositivo, pues más son las dudas que nos pueden surgir. Por tanto, he decidido de poner en el día de hoy, en el programa de hoy, dedicarlo de nuevo a este nuevo dispositivo para intentar de aclarar todas las dudas posibles que pudieran surgir por la fecha que estamos, que queda ya muy poquito para que tengamos que tenerla. Por tanto, en estos dos meses escasos que nos quedan de año, pues tenemos que intentar de hacernos con una de estas balizas para poderla llevar, para darle cumplimiento a esa obligatoriedad que, como digo, entra en vigor a partir del 1 de enero del 2026. A partir de entonces va a ser el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. Así que esto va a sustituir a los triángulos de señalización que conocíamos hasta ahora. Comenzamos, Pedro, si te parece, por ahí. ¿Por qué, no? ¿Por qué se cambian los triángulos por esta baliza? Bien, decir que el triángulo es un dispositivo que hasta el 31 de diciembre del presente año, pues lo tenemos en vigor. Es un dispositivo que se ha colocado y se seguirá colocando, como digo, hasta el 31 de diciembre, cuando se nos queda el vehículo averiado en la calzada, pues tenemos que poner ese triángulo. Pero bien, su eficacia ha sido válida hasta ahora. Decir también como apunte que este triángulo se implantó la obligatoriedad allá por el 1999, así que llevamos pues 26 años aproximadamente con el uso de este dispositivo, y la verdad es que ha cumplido su función. Pero sí es verdad que a través de las estadísticas y de los años, pues nos hemos dado cuenta de que ha habido una serie de atropello a la hora de colocar ese tipo de dispositivos, de manera que, claro está, nosotros averíamos en ruta, cogemos, nos tenemos que bajar del vehículo, tenemos que sacar los triángulos, tenemos que desplegarlo, y luego teníamos que andar unos metros para poder instalar ese dispositivo. Por tanto, había un momento dado en el que esa persona que estaba transitando por la calzada o por el arcén, al final pues se estaba exponiendo en peligro. Por tanto, este es uno de los principales motivos por el hecho de poderlo quitarlo. Y luego el segundo está que el triángulo tiene visibilidad cuando lo vemos directamente, es decir, cuando llegamos al lugar y el vehículo está inmovilizado y previamente se ha puesto el triángulo. Cuando nosotros visualizamos ese triángulo es cuando nos dábamos cuenta. Y ahora pues precisamente vamos a meter todo lo que es las novedades informáticas que tenemos y temas de conectividad, pues vamos, se ha incluido también en este nuevo dispositivo. Por tanto, un poco a la pregunta que ¿por qué se cambia? Pues se cambia por el hecho de que hoy por hoy tenemos unos medios más avanzados que teníamos cuando entró en vigor el triángulo, y ya se ha quedado un poco obsoleto, y por tanto se va buscando otro dispositivo con mayor seguridad y más visibilidad, por tanto. Sí, la verdad es que los triángulos al final eran una contradicción, digo, por lo que suponía, que, como tú has explicado, ¿no? Tener que salir de vehículo a través de la calzada, la carretera ahí durante metros, después podíamos colocarlos a lo mejor no a la distancia adecuada. El fin no se llegaba a conseguir en muchos casos, incluso se generaban problemas, ¿no? Así es, y decir también que aunque quede ya muy poco, pero bueno, volverlo a recordar, que desde el 1 de julio del 2023, hace ya dos años, pues los triángulos no son obligatorios ni en autopistas ni en autovías. Por tanto, ya a partir de ahí que se veía que la circulación era la más rápida en vías de circulación rápida, por tanto, se optó por quitar la obligatoriedad de tener que utilizar los triángulos en autopista y autovía. Por tanto, estamos dentro de esa excepción. Si hoy por hoy, hasta el 31 de diciembre, averíamos con nuestro vehículo, que no hace falta de poner esos dispositivos, por lo que digo, hay buena visibilidad, los arcenes suelen ser bastante anchos, y por otro lado, pues lo que no se quiere es que las personas transiten por esa vía por donde los vehículos van a altas velocidades. En vías convencionales sí que sería necesario todavía, sí. Y bueno, ya a partir del 1 de enero, como decimos, pues la V16 está baliza en en cualquier ubicación, en cualquier carretera que nos quedemos pues tirados, vamos. Sí, efectivamente. ¿Por qué se llama, Pedro, V16 conectada? Bien, aquí sí quiero hacer un hincapié, porque aquí sí está surgiendo bastante duda. Pues decir que desde el año 2021, pues entró como dispositivo legal de preseñalización la señal V16. La V16 es un dispositivo que emite una luz rotativa de color amarillo auto. Por tanto, en el 21 ya entró en vigor que se podía utilizar la V16. Y hoy por hoy pues sigue siendo legal el poder utilizarla. Pero el cambio que vamos a tener precisamente es a la V16 conectada, pues porque esta V16 conectada, que entra en vigor a partir del 1 de enero, no es la que tenemos o la que hemos podido tener de aquí hacia atrás, puesto que es la que hemos tenido hasta ahora. Ha sido una luz que simplemente lo que emitía era eso, una luz, un dispositivo que emitía una luz rotativa para que fuera visible, pero a partir del 1 de enero será esa luz que emite ese dispositivo, que emite esa luz, pero también mandará la información vía a través de satélite, envía la información a los centros de gestión del tráfico y de manera que se geolocaliza el lugar donde el vehículo pudiera estar averiado para advertir a los demás, como hemos dicho. Entonces aquí es donde viene la duda. Hay personas que se plantean el hecho de que ya tienen esa V16 y piensan que con esa V16 antigua, vamos a llamarla de esa manera, les es válida a partir del 1 de julio. Y hay que decir que no, porque la que hemos tenido hasta ahora, desde el año 2021 hasta la actualidad, esa luz no será válida a partir del 1 de julio, a menos que sea una luz conectada. Por tanto, tenemos que tener la precaución de comprobar bien que la luz que tenemos sea una luz conectada, porque en apariencia, en principio, la vemos y parecen prácticamente iguales. Sí, la V16 antigua y la V16 conectada, que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2026, es prácticamente el mismo dispositivo, pero sí es verdad que tenemos que comprobar que sea la nueva, que sea la conectada, la que tiene el apellido de conectada. Es por algo esa denominación, lo digo porque además ahí en el mercado, si buscas baliza de V16, te aparecerán algunas muy baratas. Hombre, si es conectada y es barata, pues todavía mejor, ¿no? Pero que si es muy barata, ojo, porque puede que sea esa que nos estás comentando, ¿no? La antigua, la V16 sin conexión, y por tanto esa no valdría. Hay que asegurarse, y esa sería la otra pregunta, ¿no?, que te plantearía. Si todas las V16 conectadas que se venden son legales, incluso estando conectadas, hay que tener cuidado porque tienen que estar homologadas por la DGT, ¿no? Así es, como todo, pues hay un abanico bastante amplio de V16 conectadas que están a la venta, pero como ya hemos dicho también en anteriores programas, este dispositivo tiene que pasar por una homologación y por tanto ahí la Dirección General de Tráfico pues nos ha facilitado un listado de dispositivos que están a la venta, dispositivos que podemos encontrar en el mercado, en el cual viene su número de homologación y viene el nombre, viene la marca, viene el proveedor y viene incluso el número de homologación. Por tanto, diríamos que antes de adquirir cualquier tipo de dispositivo, pues que comprobemos a través de la web de la DGT que aparece el listado de V16 que el tráfico da por buena. Porque, como digo, ahora es un momento en el que se pueden encontrar una gran variedad de V16 de distintas marcas. Cada vez estoy viendo que cada vez hay más dispositivos a la venta, pero sí es cierto que hay que tener la precaución de que el dispositivo que estemos comprando es un dispositivo que realmente sea válido a partir del 1 de enero y que tráfico lo da por bueno. Y es tan fácil como entrar en la web de la DGT, poner dispositivo V16 y te va a salir un listado en el que tráfico lo da por bueno. Es decir, también que la fuente de información que tomemos que sea siempre una fuente fiable, como por ejemplo en este caso a través de la web de la DGT. Nosotros en la información que ofrecemos sobre cada entrevista, en este caso sobre la sección de hoy, vamos a introducir también ese enlace para que puedan comprobar que se trata de la V16 que vayan a comprar, que esté homologada. Normalmente también te aparece registrado, pero bueno, si lo quieren comprobar, pues a través de ese enlace que ubicaremos. Ahora mismo la verdad es que, Pedro, estamos ante una auténtica avalancha de ofertas comerciales al respecto. Aunque tú no te intereses al respecto, si tú entras en páginas web, bueno, en diferentes redes, la verdad es que es una auténtica avalancha de ofertas sobre este tipo de dispositivos y seguramente, claro, lo va a ser más a medida que nos vayamos acercando al 1 de enero. Así que ese es un momento de cambio y, como todo cambio, pues crea esa necesidad de tener que adquirir y a tener en cuenta que todo vehículo que esté circulando pues va a tener que llevar a bordo ese dispositivo y por tanto pues ahora mismo pues es un momento aquellos fabricantes, aquellos comerciantes pues es un momento en el que exponen el producto que tienen a la venta y por otro lado pues la población tiene la necesidad de tener que hacerse con un dispositivo de estas características. Pero también decir que ahora es el momento que también se pueden aprovechar para vender aquellas que creemos que podemos comprarla como pensando que son válidas y podemos estar comprando algunas que no están homologadas. Por eso hacemos hincapié en comprobar antes de comprar que realmente es una de las que tráfico da por buena. Otra cuestión que seguro que no hacemos muchas personas. ¿Podré seguir utilizando los triángulos o una baliza V16 de las antiguas no conectadas? ¿Podré seguir utilizando y será correcta a partir del 1 de enero? No, a partir del 1 de enero directamente ya no son válidos los dispositivos que teníamos anteriormente, por eso precisamente es en la fecha que estamos hablando y es un cambio hasta el 1 de enero. Hasta el 31 de diciembre, mejor dicho, 31 de diciembre del presente año, podremos seguir utilizando los triángulos y cualquier tipo de baliza V16 no conectada, pero a partir del 1 de enero, el único dispositivo para señalizar un vehículo inmovilizado en la vía será la V16 conectada. Si tengo ya una baliza V16 conectada, seguro que muchos oyentes pues ya la cuentan con ella, ¿qué tengo que hacer con ella? Pues tenemos que llevarla en el vehículo y hay que llevarla dentro del habitáculo. El tráfico por aquí nos dice una recomendación, que dice que la llevemos en la guantera del vehículo, decir que no es necesario explícitamente que sea en la guantera, pero sí tiene que ser dentro del habitáculo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la finalidad de esta baliza es que se pueda poner sin necesidad de tenerse que bajar del vehículo. Sí. Es decir, que una vez dentro, pues que la pongamos en marcha y que la coloquemos. Tiene una parte, la parte de abajo del dispositivo está imantada para que lo podamos poner y con la parte metálica del coche, cualquier parte metálica del coche, pues evidentemente se quedará sujeta. Por tanto, tengo que llevarla dentro del habitáculo. Esto pasa un poco como algo que ya conocemos y ya llevamos años conviviendo con ello, como es el chaleco reflectante. Claro. Efectivamente, hay que llevarlo dentro del habitáculo, ¿de acuerdo? ¿Que tenemos sitio en la guantera? Pues perfecto, en un sitio siempre donde sepamos dónde está y que lo tengamos siempre a mano una vez en el momento que nos pueda hacer falta. También es importante asegurarnos de vez en cuando que la baliza esté cargada, ya sea con batería o bien con pila, que sea, yo digo, a la hora de adquirirlo, pues tenemos que saber cuál es su fuente de energía y tener en cuenta que de vez en cuando pues tengo que comprobar que sigue estando funcionando, así que el sistema de energía, bien sea batería o bien sea pila, que están en buen funcionamiento, que están en carga, por el hecho de que en cualquier momento nos puede hacer falta. Es verdad que por normativa, que ya lo explicábamos también, por normativa, esta UV16 conectada tiene que tener de una autonomía mínima en reposo de 18 meses. Pero bueno, que sí es verdad que no está de más que de vez en cuando pues la probemos para ver si realmente sigue funcionando, y si no, puede sustituirle las pilas o ponerla en carga si son baterías. Así que durante esos 18 meses, con llevarla en la guantera sería suficiente. Bueno, lo suyo sería ir viéndolo por si acaso, ¿no? ¿Funciona o no? Claro, efectivamente. En principio la normativa te dice que la duración mínima en reposo debe de ser 18 meses para que pase esa homologación para poderla poner a la venta. Pero sí es verdad que tenemos que asegurarnos de vez en cuando que ese dispositivo sigue funcionando correctamente. Por tanto, decir que dentro del plan de mantenimiento que tenemos en nuestro vehículo, pues debemos de incluir este nuevo dispositivo y de vez en cuando pues hacer comprobar que el dispositivo sigue funcionando, bien por las pilas o bien por la batería. Nos dan una recomendación que nos dicen que si funciona con pilas, nos recomiendan sustituir las pilas al menos una vez al año, y si se alimenta con una batería, pues también realizar una carga completa al menos una vez al año como mínimo. Pero bueno, sin decir que de vez en cuando pues que nos acordemos de comprobar esa efectividad de ese sistema de energía que tiene el dispositivo, como pueden ser pila o batería. Nos anticipamos ya a su uso, ¿no? A partir de enero, ¿dónde deberemos colocar esa baliza, Pedro? Pues bien, como norma general, lo ideal es ponerla siempre en la parte más alta del vehículo. Si se puede, en el techo. ¿Por qué razón? Pues el techo es la parte más alta del vehículo, a la hora de emitir esa luz destellante la va a emitir hacia todos los lados y por parte de los demás vehículos va a seguir cumpliendo una de las funciones que tiene, que es la visibilidad directa. Por tanto, tal cual nos suceda esa avería, esa inmovilización, pues lo sacamos de su envoltorio, lo encendemos y automáticamente sacamos la mano por la ventanilla y lo ponemos en la parte más alta del vehículo. Si es el conductor, mejor que mejor, porque la pone incluso por la parte izquierda, la parte más saliente o la parte más cercana a la calzada, por donde precisamente vienen los vehículos. En definitiva, buscando la máxima visibilidad que pueda tener. Está claro que luego también nos tenemos que intentar de buscar la forma o las características de cada vehículo. Es verdad que tenemos que buscar una zona que sea plana, que no tenga ningún tipo de rugosidad, que no tenga ningún tipo de mordura. ¿Para qué? Para que la UV16 agarre bien con el imán este que hablábamos antes, que tiene en la parte inferior, sobre su base. Buscar siempre, pues eso, la parte más alta, que es un vehículo alto, que es un tipo furgoneta, que es un camión, que es un autobús. Evidentemente no vamos a poder llegar hasta el techo. Pues bien, pues lo pondremos en el lateral más saliente del lado exterior de la calzada. Es decir, en este caso, según el sentido de la marcha, inmovilizamos el vehículo cumpliendo con la norma, que es inmovilizarlo en el lado derecho, pues yo pondré la baliza en el lateral izquierdo, de manera que se pueda ver perfectamente. Siempre buscando eso, el lugar de mayor visibilidad, y hacer posible siempre sin salir del vehículo. Y sobre su visibilidad, ¿cuál sería? ¿Se ve bien este dispositivo? Bien, por normativa, para que se pueda homologar este dispositivo, el fabricante tiene que hacerlo de manera que el haz luminoso que emite sea visible al menos a un kilómetro de distancia en condiciones favorables. Aquí también viene mucha duda porque se plantean, el ciudadano de a pie, se plantean muchas veces que esta luz, ¿qué pasa si está en un sitio que no se ve, que va a perder eficacia con respecto a los triángulos? Volver a repetir que este dispositivo tiene una doble finalidad. Una es la visibilidad directa que pueda tener, es decir, que todos los conductores que se acerquen puedan ver el destello de la luz, que es verdad, que es cierto, que hay que dar la razón, que de noche se va a ver perfectamente porque emite una luz bastante fuerte y se ve bastante bien, pero es verdad que vamos a encontrarnos con otras situaciones, como puede ser de día, a pleno sol, o en lugares donde no tenga una visibilidad suficiente, como por ejemplo puede ser en una curva. Pero decir que aquí entra la doble función que tiene este dispositivo, que es que a la vez que encendemos emite una señal y automáticamente llega esa señal de ese vehículo que está inmovilizado, geolocalizándolo donde está, y a partir de ahí, a través de los centros de gestión de tráfico, empiezan a advertir. ¿Cómo se advierte? Pues a través de los paneles de mensaje variable que nos encontramos en algunas carreteras, a través de los sistemas de GPS más conocidos, más usados que tenemos hoy en día, como puede ser el Google Maps o cualquier otra aplicación que podamos estar utilizando. También manda la información para todos aquellos conductores que se vayan acercando a ese vehículo, les llega la información de antemano, que aquí un poco entra un poco la segunda parte para completar el 100% de operatividad de este sistema, de la finalidad que se pretende, que es que a partir de ahora, pues es cierto que no es una obligación, pero sí es muy recomendable que vayamos conduciendo y podamos llevar algún tipo de dispositivo de GPS conectado permanentemente, de manera que, aunque vayamos por lugares conocidos, pero sí es verdad que si lo vamos conectado y a alguien le sucede que se le inmoviliza el vehículo, conecta su V16, a mí me llegará la información a tiempo real, de manera que antes de que yo pueda ver el vehículo, yo ya voy a tener el conocimiento de que en mi ruta hay un vehículo inmovilizado y, por tanto, ya puedo prever y puedo tomar las precauciones necesarias para cuando llegue al lugar. Aunque no lo haya visto de manera directa, aunque yo no haya visto que el vehículo está ahí, pero sí voy a tener la información. Como digo, a través de los centros de gestión de tráfico, pues nos lo irán comunicando, paneles de mensaje variable, pondrán en marcha también algún tipo de ayuda por parte de tráfico, como son los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico, si fuera necesario. Y por otro lado, pues en las plataformas de GPS, los sistemas de GPS que podemos tener, pues también me lo van a ir dando a tiempo real en el momento que conectemos esa luz. Sobre la forma de funcionar, el funcionamiento de lo que es esta baliza, ¿necesito un móvil para conectarla o no? ¿Cómo funciona la V16 conectada? Bien, la V16 es cierto que funciona mediante una tarjeta SIM, pero es totalmente autónoma. Este dispositivo es totalmente autónomo, así que no necesito ningún tipo de dispositivo añadido para que funcione. No necesito tampoco conectarlo a ningún dispositivo. No necesito, es decir, es totalmente autónoma. El funcionamiento es que incluye en su interior un chip GPS para la geolocalización y una tarjeta SIM para que pueda realizar esa conexión. Tampoco no hay que registrarla, no hay que pagar ninguna cuota. De hecho, en el precio de la baliza, en el precio cuando compramos, adquirimos esa baliza, ya incluye una conectividad por un periodo mínimo de 12 años. Ahí a tener en cuenta también que en el momento que adquiramos esta baliza, este artículo, tenemos que tener en cuenta que va a tener, digamos, una fecha de caducidad con lo que respecta a la conectividad. Tenemos que tener en cuenta que por normativa tiene que tener un periodo mínimo de 12 años de conectividad, es totalmente autónoma, es totalmente independiente, no tengo que hacer nada ni pagar ninguna cuota, pero sí tengo que tener en cuenta que una vez pasado ese tiempo que ese fabricante me va a dar de conectividad, que como digo, la ley dice al menos 12 años, pero luego cada fabricante puede darlo el tiempo que estime oportuno, siempre que sea por encima como mínimo de 12 años, como decíamos. Pero sí es verdad que tengo que tener en cuenta para cuando vaya pasando el tiempo saber si realmente todavía sigue en vigor esa conectividad, y si no, pues pagar de nuevo la conectividad, o ya veremos a ver de qué forma se puede hacer para que me pueda seguir sirviendo la baliza y pagar una nueva conectividad. Otra pregunta que es muy común, ¿no? ¿Esta baliza conecta también con los servicios de emergencia? No, también hay que decir que la función que tiene este sistema simplemente es la de geolocalizar el vehículo y la de avisar que hay un vehículo inmovilizado en un punto concreto. Luego, las necesidades que pueda tener el conductor, que le hiciera falta, ya es el conductor o cualquier persona la que tiene que avisar con otros medios de las necesidades que pueda tener. Sí, por tanto, este servicio no avisa ni a los servicios de emergencia ni a ningún otro servicio como puede ser el 112. Por tanto, eso habría que seguirlo haciendo como lo estamos haciendo hasta ahora, avisando a través de la llamada pertinente, bien sea el 112 o bien a través de las compañías de seguro auxiliando el servicio de asistencia en carretera. Pero que tener claro que esta luz, cuando conectamos, simplemente lo que hacemos es avisar, mandar un aviso de la ubicación de donde estamos, para que los demás sepan que se van a encontrar con un vehículo inmovilizado en la vía. Decir un poco que es lo mismo que hemos tenido hasta ahora con los triángulos, simplemente que hemos incluido el aviso a través de la conectividad, el aviso virtual. Así que nosotros tendríamos que encargarnos, evidentemente, de llamar a los servicios de emergencia en caso necesario, porque puede ser que nos hayamos quedado inmovilizados por una cuestión mecánica, y simplemente con lo que tengamos que hablar es con nuestro seguro y por tanto llamar a la grúa, ¿no? Así que, como depende de la necesidad que podamos tener, pues por eso somos nosotros que tenemos que contactar con el servicio pertinente. Bueno, si me quedo en un túnel inmovilizado, la V16... ¿seguiría transmitiendo la localización? Bien, decir que la OV-16, incluso sin una cobertura convencional, ya no solamente un túnel, sino también lugares que podamos tener, ¿no?, que pueda haber falta de cobertura, como por ejemplo aquí en nuestra zona, que es, como bien sabemos, hay algunos lugares en los que pasan carreteras que no hay cobertura de la telefonía móvil. Decir que esta OV-16, sin cobertura convencional, pues seguiría funcionando porque se conecta a un tipo de redes especializadas, es decir, lo han conectado mediante un sistema de satélite para que la cobertura sea lo más, lo más eficaz posible, ¿de acuerdo? Que no es una simple conexión de un teléfono móvil, de una red de teléfono móvil. Entonces, por tanto, debe de tener cobertura en bastantes sitios, más que la que tenemos con el teléfono móvil. Y si esa red especializada no estuviera disponible, seguirá funcionando al menos la señal visual, por tanto cumple su cometido de que la vean, y eso sí, almacena todos los datos para, en cuanto se restablezca la conexión, en el momento que haya la más mínima conexión, que mande ese aviso del lugar donde se encuentra ese vehículo, pero que en principio debe de funcionar en bastante sitio. Y veo por aquí, ¿no?, que la batería, o sea, el dispositivo, si lo dejamos funcionando, por lo menos 30 minutos se le exige, ¿no?, a todos los fabricantes, que debe garantizarse que sigan funcionando, ¿no? Sí, esos son unos parámetros mínimos que recoge la normativa para el fabricante en el dispositivo, que tienen que cumplirlo, al menos 30 minutos de funcionamiento. Una vez que lo ponemos, tiene que tener batería suficiente para que funcione al menos 30 minutos. Lo de los 18 meses de operatividad con la batería estando en reposo, es decir, tiene que ser capaz de aguantar su carga al menos durante 18 meses, y luego la conectividad al menos durante 12 años. Ya que estamos hablando de estas situaciones, Pedro, si te parece, recordamos, en caso de emergencia, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos en el vehículo o salirnos? Bien, nos recomiendan que una vez que pongamos la baliza, si tenemos un lugar seguro fuera de la plataforma, me refiero fuera de la calzada y fuera del arcén, que salgamos del vehículo por el lado derecho, nunca por el lado más pegado a donde circulan los vehículos, sino nos saldremos siempre por el lado derecho del vehículo y nos pongamos en un lugar apartado, un lugar que nos apartemos del vehículo, de modo que busquemos un poco la seguridad. Esto está un poco pensado para que un vehículo que está ahí inmovilizado, que evidentemente En un momento dado, alguien que no lo vea, alguien que venga despistado, pues puede colisionar contra él, por tanto, que nos bajemos del vehículo y no nos quedemos ni en la calzada ni en la acera. Por tanto, bajarnos del vehículo por el lado derecho del vehículo y apartarnos todo lo que podamos. Y si por las circunstancias de la vía no podemos salirnos del vehículo, pues entonces en ese caso nos quedamos dentro, pero importante, con el cinturón puesto. Nos quedaremos con el cinturón puesto, por lo que he dicho antes, por si algún vehículo viene y colisiona con nosotros, a pesar de estar señalizado, pues que nos haga el menor daño posible. Pero yo digo, de primera nos recomiendan que nos bajemos del vehículo y nos pongamos en un lugar apartado, fuera de la calzada y fuera del arcén. Volviendo a Estabiliza en concreto, ya lo hemos comentado en alguna que otra oportunidad, pero insistimos, sobre quién está obligado a llevar la baliza, ¿qué vehículos? Pues obligados son los turismos, los vehículos mixtos y cualquier tipo de vehículo destinado al transporte de mercancía y los autobuses, es decir, tanto camiones como vehículos mixtos, como turismo, todos aquellos que hasta el día de hoy tienen que llevar los triángulos, por lo que hace que se les va a sustituir. Una pregunta que me han hecho en varias ocasiones es en las motos, si hay que llevarla. Pues bien, pues decir que la moto no tiene que llevarla, porque la moto a día de hoy no tiene por qué llevar triángulo. Pero sí entra aquí ahora otra cuestión. La baliza ocupa mucho menos espacio, como bien sabemos, es un elemento que es de reducidas dimensiones, por tanto, si la moto la quiere llevar, pues bienvenido sea. Es aconsejable. Efectivamente, porque si la moto se avería, pues estamos en la misma problemática, es un vehículo que está en la vía y por tanto, si el conductor de motocicleta activa su dispositivo V16 conectada, pues se va a geolocalizar y se va a saber que ahí hay un vehículo y por tanto se mandará la información a todos al resto de conductores. Por tanto, ¿la moto es obligatoria? No, pero sí es aconsejable. Sobre la pregunta que pueden hacerse muchos conductores, siempre que hablamos de temas relacionados con las nuevas tecnologías, el control que esto puede suponer, ¿esta baliza supone que los conductores van a estar más controlados? Bien, esta pregunta me la han hecho unas cuantas veces en los últimos tiempos, y decir que no, que la V16 en ningún momento está relacionado ni con ningún tipo de persona ni con un tipo de vehículo, es decir, no tiene datos personales ni de la persona que la compra, ni de la persona que la acciona, ni del vehículo, es decir, ni siquiera va asociada a una matrícula. Simplemente lo que hace es que geolocaliza un vehículo, dando igual el tipo de vehículo que sea, sino simplemente lo que hace es que manda una señal de que ahí hay un obstáculo, un vehículo inmovilizado en la vía, pero en ningún momento se sabrá a quién pertenece, ni al vehículo que es, ni matrícula, ni datos personales del conductor. Es decir, que por esa parte nos podemos quedar tranquilos que esta señal no nos está controlando a nosotros como personas, en más, ni a mi vehículo, porque ya digo que es un dispositivo que no va asociado ni a una persona ni va asociada a una matrícula. Por tanto, simplemente lo que hace es que geolocaliza en un carácter muy genérico un vehículo, ¿de acuerdo? Y lo que emite la señal es que hay un vehículo, del color, del tipo o de quien sean. Esa información no es relevante, sino solamente lo que se pretende es saber que hay un vehículo y, por tanto, podemos estar tranquilos que esto no nos va a controlar en ningún momento nuestra posición. Por eso mismo, si tenemos varios vehículos, ¿verdad? No hace falta que compremos uno para cada, pero sí que es cierto, claro, cuando vayamos a utilizar el que sea, pues tendremos que llevar la baliza. Así es, no va asociada al vehículo, por tanto no tengo que tenerlo uno en cada vehículo. Eso sí, cada vez que vayamos a utilizarlas, cada vez que vayamos a circular con un vehículo, es obligatorio que tenga que ir a bordo del vehículo. Por tanto, ya es algo, una decisión un poco personal, de que o bien que pongamos una baliza en cada uno de los vehículos que tenga, o bien pues compro una sola y tengo la precaución de que cada vez que vaya a utilizar el vehículo, pues de llevarla consigo. Una cuestión muy particular, pero que también pueden plantearse algunas personas. Si vendo mi vehículo, ¿tengo que incluir esta baliza, la V16? Pues la verdad que no, que también ha habido sus dudas con respecto a esto, pero la verdad que no tenemos por qué incluir la V16. Es decir, el titular del vehículo es el responsable de que el vehículo tenga esa V16 cuando el vehículo esté circulando. Por tanto, una vez que vendo mi vehículo, pues esa obligación sería del nuevo titular. Al igual que cuando adquirimos un vehículo nuevo, yo llego al concesionario y lo compro, pues tampoco no estaría obligado a suministrarlo, porque un poco es obligación del titular de que ese vehículo la tenga. Que me la dan, pues perfecto, eso que me lo encuentro. Pero sí es verdad que no es una obligación legal por parte de quien transmite un vehículo, bien sea un particular o bien sea un concesionario, de tener que dotar a ese vehículo de una V16. Por tanto, yo creo que un poco cogeremos el hábito de que la V16 pues pertenece a mí como persona, y yo pues la voy utilizando en los distintos vehículos que la tengo. ¿Que vendo mi vehículo? Pues cojo y a la hora de entregar el vehículo me quedo con la V16. Cuando adquiera el nuevo vehículo, pues cojo, sigo utilizando la V16. Sí. Siempre y cuando esté todavía en plenas condiciones, con lo que hemos dicho de la conectividad y el uso de la batería, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, ¿la baliza, esta baliza vale fuera de España cuando vayamos fuera? Sí, la respuesta es sí. Los vehículos en circulación internacional cumplirán las disposiciones del país en el que estén matriculados. Es decir, si yo tengo mi vehículo que está matriculado en España y a mí la normativa española me dice que tengo que llevar un dispositivo V16 conectado, pues cuando salga al extranjero y si me averío en el extranjero, pues sigo utilizando el mismo dispositivo. Eso viene a través de una convención que data de 1968, que por tanto dice que todos los vehículos pues cumplirán las disposiciones del país en el que estén matriculados. Con respecto a dotación, ¿de acuerdo? Con respecto a dotación, si hablamos ya del tema de velocidades y de normas de circulación, sí es cierto que lo que son las normas de circulación, y sí tenemos que regirnos en función del país por donde estemos circulando en ese momento, ¿de acuerdo? Pero con respecto a la dotación, no, eso es algo que es evidente. Pongo un ejemplo muy muy claro: si yo voy a Inglaterra, a Reino Unido, a conducir, pues tendré que conducir por la izquierda, porque allí se conduce por la izquierda, aunque mi país se conduzca por la derecha, evidentemente, aunque vaya con mi vehículo. Pero con respecto a dotaciones, sí, con respecto a dotaciones sí me vale. Muy bien, pues es la última de las cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy en torno a lo que es la entrada en vigor de esta baliza V16 conectada desde el próximo 1 de enero. Está claro que cuando estemos en los últimos programas o el último ya antes de finalizar el año, seguro que lo vamos a volver a recordar e incidir para que todos lo tengamos muy, muy claro. Pero yo creo que con estas cuestiones las principales dudas han quedado disipadas. Pedro, no sé si hay algo más que comentar al respecto. No, simplemente decir que está creando mucha incertidumbre esta transición, ¿no?, de los triángulos a la V16 conectada, pero bueno, que en definitiva, si lo analizamos, es un cambio que simplemente lo que tenemos que velar es por el hecho de comprar, sobre todo hay que tener precaución a la hora de adquirir un dispositivo que sea válido, que esté homologado, y luego pues tenerlo dentro del plan de mantenimiento, y simplemente pues su utilización va a ser bastante fácil, es ponerlo en marcha, conectarlo, bueno, hacer que se encienda, y automáticamente en el momento que se encienda pues ya está haciendo su doble función: visibilidad directa y la conexión a través de las redes para ubicar, geolocalizar ese vehículo que se acaba de averiar. Muy bien, pues con esa última precisión nos vamos a quedar. Recordemos, Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros. Agradecemos tanto a Pedro como a la Autoescuela Los Cedros, por supuesto, esta colaboración que nos permitirá de nuevo el próximo viernes seguir ahondando en diferentes aspectos de seguridad vial. Pedro, te esperamos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Autoescuela Los Cedros abre nuevo centro en Ubrique. Estamos en calle General Luque Arenas, esquina con Ángeles Bórquez. Disponemos de los permisos de coche, camión, tráiler, remolques, ciclomotores y motos de cambio manual y automático. Apúntate a nuestros cursos intensivos de 5 y 8 días, con teórica presencial u online, a través de nuestra app, con test oficiales y campus virtual. Y si necesitas recuperar puntos, ven, te lo ponemos muy fácil. Contamos con alta tasa de aprobados,